Bueno, Graciela, contanos cómo han ido estas reuniones con las escuelas de gestión social, tres de la provincia de Mendoza, y qué perspectivas tienen desde la Dirección General de Escuelas para los próximos 15 días, que es donde habría otra reunión. Perfecto. Bueno, ayer nos juntamos con la gente de la Escuela Campesina, hoy nos hemos juntado con la gente del Violeta Parra y de la Casita Trinitaria. Las reuniones, por supuesto, muy amables con el director general de escuelas. Lo que queríamos es escucharnos a ellos en primera persona y que ellos nos escucharan también a nosotros en primera persona. Hemos estado hablando sobre el trabajo que desarrolla, cómo lo desarrollan, cómo ha ido cambiando desde ese inicio, digamos, del expediente, que algunas son del 2011, otras del 2012 y alguna anterior, cómo ha ido cambiando la gestión que han hecho en la zona, qué es lo que están haciendo hoy, cómo lo están haciendo, bueno, interiorizarnos aún más de lo que ya sabíamos de los papeles, pedirles que completen algunas cuestiones que desde lo administrativo y lo pedagógico que no estaba bien. Nosotros con toda esa información vamos a estudiar cada una de las situaciones y en alrededor de 15 días vamos a volver a tener reuniones con las tres organizaciones por separado para poder charlar sobre cada una de ellas y ver si el convenio se renueva o no. En base al convenio que van a tener con estas tres CENS, ¿qué perspectivas hay, por ejemplo, de mejorar la propuesta con respecto al subsidio para estas instituciones? No, bueno, es todo lo que tenemos que analizar con el director general de escuela y con los recursos que existan en la dirección. Los recursos siempre, en la dirección de escuela, los recursos siempre son escasos. Esa es la realidad. Y entonces, bueno, hay que analizar. Lo que sí, los recursos que están para gestión social siguen para gestión social, sea para los SENS, o sea, para CEOs o CAEs. O sea, eso es una realidad que hay que aclararla. Lo que es de gestión social es de gestión social, se respeta y se respeta el trabajo de las instituciones. Sí, por supuesto, debe estar todo en el marco legal que corresponda, no solamente por una cuestión estricta que los funcionarios públicos damos cuenta de eso, sino también para asegurarnos que la gente que trabaja en las escuelas de gestión social tenga todos sus seguros, tenga su pago como corresponde, bueno, que esté todo en orden. Mendoza es una de las pocas provincias que tiene financiamiento para escuelas de gestión social, incluso ha sido modelo para algunos proyectos que se presentaron en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. ¿Cómo ustedes esto lo evalúan y qué importancia tendrían estos SENS para seguir, digamos, siendo modelo a nivel nacional? Bueno, la verdad que gestión social en Mendoza lo que más tiene son CEOs y CAE. Por supuesto, es una gestión que siempre hay que ordenar. Todo lo que es privado, ya sea de gestión social, de gestión municipal o estrictamente de gestión privada, permanentemente hay que estar controlándolo y poniéndolo dentro de las reglas. Esa es la obligación que tenemos como funcionarios. La verdad que en Mendoza funciona relativamente bien. Los convenios se han ido en este último año, se han ido trabajando con cada una de las asociaciones y también con cada uno de los municipios, todos los convenios de CEOs y de CAE. Y particularmente este último año, los CAE se han vuelto fundamentales para seguir las trayectorias. Así es que no hay ninguna intención manifiesta en contra de las organizaciones, ni de lo de gestión social, ni de lo de gestión municipal, muy por el contrario, porque la verdad que complementan a la educación. Con respecto al año que ya empezó, y bueno, esta situación mundial, coyuntural, ¿no? ¿Cómo hay algún planteamiento o propuesta, particularmente con lo que estamos hablando, ¿no? Con estos centros de educación social, ¿hay alguna propuesta con respecto a que puedan asistir o no los alumnos? La verdad es que todos los estudiantes de la provincia de Mendoza aspiramos a que asistan a las escuelas. La verdad es que es una cosa que no puedo decir si van a ir y van a ir todos los días, porque la pandemia nos ha mostrado en el 2020 que a medida que va cambiando la situación sanitaria, también tiene que ir cambiando la situación escolar. Por supuesto que aspiramos a que haya mucha presencialidad, una presencialidad, por supuesto, cuidada, con los protocolos que se cumplan. Bueno, la situación sanitaria nos dirá si podemos tener esa presencialidad a la que aspiramos, si esa presencialidad va a ser de todos los chicos, si va a ser permanente. La verdad que en esto dependemos todos de lo que marque el Ministerio de Salud, pero nosotros aspiramos a mucha presencialidad. Y una más, y le prometo que es la última. Bueno, en base a esto que le acabo de preguntar, ¿cómo ven la situación de la infraestructura edilicia, particularmente de todas las escuelas, por lo que ha estado pasando este año, que bueno, claramente no ha habido asistencia corporal, pero bueno, ¿qué situación se encuentra hoy toda la infraestructura escolar de la provincia? Bueno, la gran mayoría de las escuelas están en condiciones porque se les han hecho los mantenimientos mínimos. Si bien es cierto que el tema de que no haya habido presencialidad hace que el mismo mantenimiento que se hacía en forma permanente de parte de los celadores, de parte del personal de infraestructura, este año no se haya hecho, pero sí se ha trabajado durante el mes de noviembre y diciembre. Hay escuelas que se están refaccionando, esperamos llegar con todas las escuelas, sobre todo con todo lo que tiene que ver con agua potable y sanitario, que son básicos. La verdad es que el gran porcentaje de las escuelas de Mendoza tenemos cubierto, bien cubierto el tema de sanitarios y escuelas y se está trabajando en el resto. Bueno, aspiramos también a llegar con todo listo para el 1 de marzo. Muchas gracias. De nada, chicos, que estén bien. Bueno, mucho.